Workout 2. Now let's practice. First, translate from Spanish into English. Una panadería. A bakery. Cerca. Near. Un idioma. A language. Una maleta. A suitcase. Lejos. Far. Now let's do English into Spanish. How? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? What? ¿Qué? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién? Or, ¿quiénes? Good job! Now translate the following questions from English into Spanish. After a pause, you'll hear the right answer, which you should repeat for practice. Which is the subway station? ¿Cuál es la estación de metro? Where is the subway station? ¿Dónde está la estación de metro? What subway station are you looking for? ¿Qué estación de metro buscas? How many subway stations are there? ¿Cuántas estaciones de metro hay?